94.3 Río FM. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Buen día, buen domingo. Hermoso domingo en la ciudad de Coronda. Hermoso, hermoso. Soleado. No hay viento, no hace frío. Hermoso, realmente hermoso. Hoy es el Día del Niño, así que a todos, absolutamente a todos. Si bien es todos los días, es el Día del Niño, hoy se celebra. ¿Cómo están? ¿Bien? Sam, buen día, ¿cómo estás? Buen día, perdón, estaba... Sí, estaba boludeando ahí. No, no te... sí, estaba claro, preparando lo que me mandaste. Te saludo todos los domingos, tenés el micrófono a 4 metros, tenés que bajar el micrófono. ¿Bien? ¿Todo bien? La falta de costumbre, en otros programas no hacen lo mismo. Bueno, no es una indirecta, no. Esto es vermut. Sí. Acá estamos, hasta las 13. Acá estamos hasta las 13. ¿Bien? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Familia bien? Sí, bien. Bien, me alegro mucho. Bien, arranquemos. Linda semana esta, ¿eh? De todo. Bueno, vamos a tratar de hacer un comentario como de los domingos para arrancar el programa. Ya editorial, que después la subimos, está después en Facebook y está en Instagram. Queda ahí. Y hay gente que ya se acostumbró a escucharla cualquier día de la semana. Entonces es más fácil. No se tienen que clavar en la radio ahí a escuchar, sino que la escuchan después. Está bien, me parece excelente. Te cuento, Estados Unidos está afectado por dos cuestiones. Por la variante Delta y por la gente que se ha vacunado pudiendo hacerlo. Esto lo hablábamos, si te recordás, empezamos a hablarlo hace bastante tiempo. El problema que va a generar a todos, incluso a nosotros, el hecho de la gente que no se quiere vacunar. Y es tan grande el tema que si ya se está pensando en declarar la vacuna de carácter obligatorio, incluso acá, o sea, se piensa realmente a declararla de obligatoriedad para todo. En Francia, para que te des una idea, ayer que se presentó en París, hicieron la presentación de Leo Messi en el Paris Saint-Germain, en la entrada, imagínate que entraron 45.000 personas al Parque de los Príncipes, que es la cancha del PSG. Entraban, obviamente, de a uno encolumnados y mostraban el ticket. Pasaban, obviamente, los pasaban por una máquina, un detector. De ahí a otro control, y le pedían no solamente los documentos, no solamente el certificado de vacunación, sino que le pedían un análisis de COVID no más de 3 días, ¿entendés? Y sin increíble, bueno, así de a uno entraron 40.000 personas. Entonces, ya se hace casi indispensable tener este carnet de vacunación con las dos dosis. Entonces pudieron estar adentro del estadio sin problemas. En un día Estados Unidos tuvo bastante más contagios que en China durante toda la pandemia. Huele a verso. Seguimos diciendo lo mismo, huele a verso. No puede ser que China no tenga... A ver, me parece que los chinos mienten acá. ¿A vos, Sam, qué te parece? Bien. Israel ya empieza a vacunar con la tercera dosis a todas las personas, inclusive menores de 60 años. Esto es un poco para contrarrestar, o no sé si contrarrestar, o sea, como para confrontar esta cuestión de si las terceras dosis son necesarias o no. Porque de repente hay gente que insiste con que las terceras, ya vamos un ratito a hablar de eso, de las terceras dosis no son necesarias. Uruguay también empezó a aplicar la tercera dosis. Y también los Estados Unidos aplicarán terceras dosis para las personas que presenten complicaciones de salud, que estén inmunodeprimidos y presenten comorbilidades. Hubo en el Reino Unido 33.000 contagios, 94 muertos. Francia tuvo 28.000 contagios y 77 muertos. España, que es el país que lidera la vacunación en Europa, tuvo 17.000 contagios y 87 muertos. ¿Te das cuenta que son números? Si bien, a ver, una vida es una vida, ya lo sabemos, y los números estos representan ni más ni menos que eso, que vidas. No, los contagios son muchos, o sea, 28.000 en Francia, 17.000 en España, muertos y muertos y muertos, y 33.000 en el Reino Unido, y esto es complicado, complicado. Hay un debate a paralelo de esto, que siguen buscando el origen, quieren encontrar el origen de la pandemia, y obviamente la están buscando en China, y China mira para otro lado, no le da ni cinco de bola. La Organización Mundial de la Salud dijo que es vital saber cómo comenzó la pandemia. Y hay una severísima crisis de salud muy seria. Esta semana se cuenta, por un Clarín, diario argentino, cuenta el desastre que se vive en Cuba. Saturadísima Cuba, en el sistema de salud ya no hay más camas. Recordemos que hace un tiempo, no mucho tiempo atrás, también lo compartimos con ustedes, nuestra ministra de salud, la doctora Carla Bisotti, amiga de la payasa Filomena, tenía la musiquita de no dejar, amiga de la payasa Filomena, junto con esta nueva superstar del gobierno nacional que se llama Cecilia Nicolini, viste que aparecen así, figuras estelares, bueno, la mega estrella Cecilia Nicolini junto con la ministra de salud, amiga de la payasa Filomena, estuvieron en Cuba para ver el avance de la producción de las vacunas cubanas, que son la vacuna Soberana y la vacuna Abdala. Digo, ¿no? ¿Para qué cuerno habrán ido? Yo no creo que hayan ido. Terminaron tomando un café en la librería, en una librería. De terror. En una librería que tiene la hija de un montonero. Ahora que Montonero está de moda, ¿viste? Vuelven, ¿eh? Ahí está, porque son cosas que a la luz del comportamiento del presidente hoy por hoy, que vuelven, todo vuelve. Vos empezás para atrás a atar cosas y todo suena mal. Atás todos los comportamientos de todos y todo suena mal. Todo podrido. En esta cuestión, Argentina permanece en el octavo lugar del mundo en materia de cantidad de casos. Hemos tenido 13.929 contagiados y 180 personas fallecidas, que es una cifra que sigue pareciendo alta y realmente muy difícil de explicar. Realmente. Hemos superado los 108.000 muertos en nuestro país. El país ya cuenta con un total de 41 millones de vacunas, una cifra realmente importante. De esas, han aplicado 36 millones y 26 corresponde a la primera dosis y 9,5 corresponden a la segunda, con lo que Argentina redondea aproximadamente un 20% de vacunación con las dos dosis. O sea, viéndolo desde el otro lado, el 80% del país no está vacunado aún. Ese es el número. El 80% todavía no está vacunado. Es terrible. Y con respecto a la tercera dosis, pensá que si todavía, el 80% no tiene la segunda, ¿viste? Es complicado pensar en la tercera. A la tercera, el flamante ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, el doctor Kreplax, dijo esta semana que la tercera dosis es un invento de los laboratorios para vender más vacunas. O sea, los israelíes le hacen el caldo gordo a los laboratorios, los uruguayos también, y todo aquello que coloquen la tercera dosis le están haciendo el caldo gordo. No tienen cara. Decididamente no tienen cara. Vos sabés cómo se manejó la pandemia en este país. Vos sabés cómo se manejó la vacunación en este país. Yo recordaba, con todos los despelotes de esta semana, el escándalo que vivió ni más ni menos que la reina máxima de Holanda y su marido, que tuvieron que volverse inmediatamente desde unas vacaciones a donde estaban en el medio de la cuarentena por el escándalo que se produjo cuando esta información trascendió. Estaba de vacaciones, la reina de vacaciones, chao, volvió. Realmente hubo muchos casos de funcionarios que dejaron su cargo como consecuencia de haber mentido públicamente o que debieron disculparse ante la sociedad admitiendo este tipo de cuestiones. Es una pregunta realmente que nos queda para el día de hoy. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo va a tratar nuestro presidente este tema de acá en más? Porque no creo que se haya cerrado con un simple pedido de disculpas. Yo no creo. mintió mal. Y viste, mintió y volvió a mentir, y después desmintió y volvió a mentir. Y así, en este círculo vicioso de mentiras y desmentidas, fuimos desarrollándonos durante todo este periodo de este gobierno, desde que arrancó. Es mentira tras mentira. Es mentira, corrección y desmentida, y vuelve a mentir, y así sigue. Es real que el presidente Fernández en muchas ocasiones no ha estado a la altura de las instancias. No es ninguna novedad para la mayoría de los argentinos. Realmente, no creo que algo te pueda llegar a sorprender a esta altura. El día del cumpleaños de Fabiola, que se festejó en la residencia de Olivos, la agencia Telam decía que Fabiola Yáñez cumple hoy 39 años y tendría un festejo atípico. Pobre mujer, encerrada en su primer cumpleaños, siendo primera dama, y por estar en pandemia festejaría por Zoom, redes sociales y barbijo, que no fue lo que yo vi o lo que viste vos después. No los viste por Zoom, no los viste con barbijo. Estaban de joda adentro de la Quinta de Olivos. La oposición está evaluando un pedido de juicio político que, obviamente, mucha cháchara, porque sabe perfectamente que no va a prosperar. No va a prosperar esto. Apareció el sábado la señora de Kirchner, perdón, no, el viernes, la señora de Kirchner, poniendo énfasis en que la responsabilidad de estas cosas, ¿sabés de quién es? No, de Dylan no. Me miras a mí, estaba esperando que dijera Dylan. No, no, no. Peor, la señora Kirchner insinuó que la culpa la tiene Macri. ¿Entendés? Estamos todos locos. Todo el problema tiene como responsable a Macri. Y puso énfasis Cristina en que los males de la economía son por la pandemia y no por la cuarentena. Dividamos nuevamente lo que es... ¿Hace falta dividir lo que es pandemia y cuarentena? ¿Hace falta entender lo que es una cosa y la otra, que son cosas totalmente diferentes? Que la pandemia es el azote, es la enfermedad, es lo global, el mundo enfermo. Y la cuarentena es el tratamiento que cada uno de los gobiernos de cada país le dio al caso. Que la pandemia no la podés manejar, pero que la cuarentena sí. Y que la cuarentena en este país, atroz, encerrados todos, adentro, chao, mientras ellos obviamente se vacunaban, ¿no? Esto parece repetitivo y te juro que por ahí me pudre hablar de estas cosas. Pero también me da cosa el pensar que si no hablamos, es como que estamos jugando el juego que ellos quieren que juguemos, que es no hablar. Así como hicieron como el vacunatorio VIP, que por suerte esta semana hubo un juez que reflotó el caso, porque otro juez directamente lo planchó, dijo, acá la causa está terminada, acá no hubo vacunatorio VIP, ¿entendés? Entonces dejamos de hablar, como dejamos de hablar de tantas otras cosas. Pero de tantas otras cosas que hicieron. El problema es que el gobierno insiste en esta cuestión de ardernos las orejas con mentiras. La chantada de haber estado incumpliendo las propias medidas viene después de otras olas de mentiras diferentes. El presidente dijo que esto no pasó, ¿entendés? Así. Que esas reuniones no existieron. Ahora el jefe de gabinete dice que los opositores se opusieron a todas las medidas de cuidado, porque ahora analizan las conductas de los otros, porque es la metodología. Vos le preguntás por estas cosas y te salen con que la culpa la tiene Macri o la oposición, y ahí descargan. No hablan nunca del tema que le preguntan, jamás. ¿Viste algún funcionario hablar del tema que le preguntan? Son unos genios. Vos le preguntás por esto y te salen por un costado y atacan. Impresionante, realmente. Ellos insisten en enterrarse, sin duda. La propensión a la mentira es totalmente descontrolada. Un vicio que tienen nuestros funcionarios, al que no pueden renunciar. Es una reacción, automáticamente mienten. Es una propensión del gobierno y encarnada en la figura del presidente, no poder evitar camelear. Camelear de camelo, de mentira, de cháchara. ¿Sí? Camelear, están cameleando, nos viven cameleando. Tiene el síndrome del chanta y una compulsión que realmente no puede dominar. Es mentiroso compulsivo. El primero de marzo del año pasado, Alberto Fernández inauguró por primera vez en su vida y como presidente de la República un periodo de sesiones ordinarias del Congreso Nacional. Se puso una meta esencial, dijo Alberto Fernández. Necesito que la palabra, escuchá esto porque es muy importante, necesito que la palabra recupere el valor que alguna vez tuvo entre nosotros. Al fin y al cabo, en una democracia, el valor de la palabra adquiere una relevancia singular. Realmente fue un buen discurso, ¿no? Viste que Cristina lo mironeaba desde el costado, pero más allá de eso, tiene sentido todo esto, ¿eh? Necesito que la palabra recupere el valor que alguna vez tuvo entre nosotros. Al fin y al cabo, en una democracia, el valor de la palabra adquiere una relevancia singular. 4 meses después de esto, ya estábamos en medio de una pandemia y nos sentíamos bien guiados por un extraño triunvirato conducido por el presidente que nos prohibía explícitamente movernos y reunirnos, lo cual estaba muy bien, sin duda que estaba bien, pero todo indica que él, su pareja y sus amigos estaban fuera de la norma. Y esta imagen que tenemos todos grabados era la imagen de Alberto con Kicillof y Larreta, hablándolos y nosotros, entre comillas, creyéndoles. Nosotros, aferrados a los miedos de la muerte que tenías, venía de la mano del COVID, le creímos a estos tres tipos, encabezados por el presidente, todas las cosas que decía. Según coinciden los registros de las visitas a la Quinta de Olivos, hacer una fiesta en la casa de los que mandan, cuando estaba expresamente prohibido por parte de los que mandan, convierte una simple acción privada, como lo es un cumpleaños, y en este caso del presidente, en un affair público, en un acto de gobierno, en un ataque a la salud pública, porque justamente este tipo se estaba juntando, primero estaba violando la norma de no juntarse, y segundo se estaba poniendo sin barbijo a expensa de la llegada del bicho este, que por cierto también se contagió. Y en una de esas capaz que fue ahí, ¿entendés? Capaz que fue ahí. Digo que por ahí, en tal caso, haberle asignado un rol estratégico, porque hasta por ahí esta gente que se cree sus propias mentiras, o mejor dicho, a lo mejor lo dice conscientemente porque la cree de esa manera, asigna un rol estratégico y patriótico al valor de la palabra. Ahora, ¿qué contenido tiene esa palabra? ¿Qué sentido tienen las palabras huecas? ¿Qué sentido tienen las palabras vacías de contenido? El problema no son Alberto y Fabiola, sino hasta qué punto este ensimismamiento y la frivolidad de los gobernantes pueden realmente demoler el mensaje que se pregona. Pueden decir lo que quieran, que no tiene asidero porque el valor de la palabra es como que se ha perdido. Este privilegio nada tiene que ver con la igualdad y la inclusión, no tiene nada que ver todas las otras arazas, mentiras y cosas que te digan con una seriedad realmente estoica, parados en un estoicismo, ¿viste? Como que están más allá, como que son superiores, como que son seres tocados por la varita mágica que te miran. Están viviendo en una burbuja. Si te cabe alguna duda, siempre pensamos que estaban en una burbuja, ¿no? Que ellos se sentían poderosos. El presidente aseguraba con el dedo en alto, ¿te acordás? Que sus actos se iluminaban por el mandato de la ciencia. Mandato de la ciencia que venía de los científicos, que nos explicaban cómo funcionaba todo esto. Entre ellas, la famosa científica payasa Filomena, que estaba ahí junto con Bisot, con Ginés, de la gripecita. ¿Cuántas de estas tenés para sumar? Quienes nos gobiernan no saben que el secreto no existe más. No hay nada que sea secreto ya. Ya ni viveza criolla nos queda, porque no hay más. Hasta ayer los protagonistas de esta triste historia no habían dado certezas hasta el sábado de realmente lo que pasó. Y salió al fin y al cabo esto de que primero se dijo que era Photoshop, después que era una fake news, después que era no sé qué, dijeron que de nuevo que no había pasado, volvían a mentir y seguían mintiendo, cuando en verdad en el interior de la persona sabían que esto había pasado. ¿Entendés? Es muy jodido, realmente es muy jodido negar algo que vos sabés que pasó hace un año, hasta que sabés que tuviste, y empezar a negar sistemáticamente que no pasó. Después de decir que todas las personas que estaban eran funcionarios del Estado, todas estas cosas que vos sabés que pasaron. Se dieron explicaciones que realmente son para generar. Yo no te digo, porque primero te reís, después te da bronca, te da impotencia, después, qué sé yo, te pone mal, en definitiva te pone mal. Y ahora este tipo sale a decir que Fabiola lo hizo. Salió a pedir perdón por un error que no debía haber pasado y estuvo mal. Y le echó la culpa a Fabiola. ¿Qué querés que te diga? Ni huevo le quedan ya. Si no tenía palabras, ya no le quedan ni huevos. Si alguna vez lo estuvo, aclaro. Ni huevos. Suena a poco para que la palabra oficial recupera algo del crédito en tiempos donde pasamos tan terrible momentos como los que pasamos en todo este tiempo. 108.000 muertos hay. Y si bien no le vas a echar en culpa, le vas a cargar los 108.000 muertos a esta gente, parte de la culpa, seguramente que sí, parte de la culpa, los vacunatorios y todas estas cuestiones, si hubieran comprado la vacuna no geopolíticamente, sino realmente como se correspondía, acá no habría 108.000 muertos, creo que no tiene absolutamente nadie la duda. Esta es la Argentina. ¿De veras nos interesa la palabra? Esto que dijo en la primera sesión del consejo, del la reunión en las cámaras, de su discurso inaugural, del valor, que vamos a recuperar el valor de la palabra. ¿De veras nos interesa la palabra? La palabra y su valor son parte de las cosas de la política, que la política se llevó. Por eso el concepto que queda, que todos los políticos mienten. ¿Y el valor de la palabra? Mirá, ¿qué cree con este tipo si no tiene palabra? Ese no tiene palabra sería el mayor insulto o degradación en la escala de valores que nuestros padres nos inculcaron. ¿Sí? Hay que ser de palabra. ¿Lo escuchaste? Tus padres te lo enseñaron. Y así lo transmitiste, la palabra, el valor de la palabra. No te puede pasar algo peor que perder la palabra. Y la palabra da confianza y da credibilidad, la palabra. Cosas que si alguna vez esbozaron tienen muchas más posibilidades de no volver a poder mostrar. La palabra hueca, vacía de contenido, el chamuyo. Hay una sensación de defraudación y estafa, que para disiparla será necesario algo más de retórica vacía, como esta que alguna vez tuvimos que escuchar y que nos tuvimos que comer todos, menos ellos. Y a los idiotas les digo lo mismo que vengo diciendo desde hace mucho tiempo. La Argentina de los vivos que se zarpan y pasan por sobre los bobos, se terminó. Acá estamos hablando de la salud de la gente. No voy a permitir que hagan lo que quieran. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.